danza de fuego. Danza de fuego en el mar. Madre tierra sana en tu nombre. Una lengua tribal. Madera que reside en las voces. Y si solta. Suena tremendo. No, no, muy, muy cool. La verdad, tiene muchísima onda lo que hace Aimé Cantilo. En este caso decíamos de invitada Noelia Recalde. Las armonías que logran entre ellas son increíbles. Y de hecho, es una forma que Aimé tiene bastante clara, ya que también, bueno, ha hecho las veces de corista, por ejemplo, en los Funky Torinos, la banda que acompaña en vivo a Willy Crook. A esta altura, casi miembro fundador, podríamos decir, de la escena del funk en Buenos Aires. Si les gusta el género de este disco, seguro les va a encantar porque tiene unos cuantos temazos que se suenan todo. De esos discos que siempre están bien cuando lo pones, ¿eh? Lo pones y te arregla cualquier situación por la que estés pasando, creo yo. Sirve para relajar. Vamos a escuchar otro. Este tema se llama Sin Nada y hablábamos de Willy Crook antes. Y bueno, sobre el final de este tema van a poder escuchar un lindo solo de saxo con guagua que nada, se derrite. Ya no escucho la lo que suena esto, ¿eh? Aimé Cantilo, escucho tanto. Su nuevo disco, Iluminar. Sin embargo, me quedo en mi pensamiento. A ver si me crece algo. Si tanto tiempo te esperé decir que sí, y ahora miedo me da. Fondo del lugar, sin nada para jugar el juego, jugando con deseos nuevos, si descanso puedo recordar, si descanso puedo recordar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Desayuná con Punto de Partida. Agenda propia para tus mañanas. Nueve y 50 minutos y se dieron protestas policiales. Para hablar de esto, saludamos a Laucha, Lautaro Fernández Elem. ¿Cómo andas, Laucha? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo están? Buen día. Lo podrán conocer por películas como Desde el Barrio. Como Desde el Barrio, claro. Bueno, a ver, ¿viste el video, Manu Rivas, de los policías? Sí, algo vi muy por arriba. Vi que había un oficial o un agente subido al traer una camioneta haciendo una arenga y mostrando... cuáles son el pliego de reivindicaciones y cómo estaba el nivel de gestión ahí con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y se los atendió un subsecretario y gritaba, un 4 de copa, sí, un 4 de copa. Claro. Mamita. Okay. A ver, hoy temprano, Carlos Bianco y Sergio Berni dieron una conferencia de prensa, escuchamos al ministro de Seguridad bonaerense. Si hay una situación que venimos trabajando desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires... es la situación salarial de los efectivos de nuestra policía de la provincia de Buenos Aires, a la cual sabemos que viene con un retraso importante y además sabemos, obviamente, porque me he cansado de repetirlo todos los días, el gran trabajo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires en esta situación excepcional que es atravesar esta pandemia y atender no solamente los mecanismos de seguridad, sino diferentes mecanismos logísticos para facilitar la atención, no solamente de los pacientes, sino también la prevención en cada uno de los municipios. Estamos trabajando en adecuar los salarios, esto ya lo venimos diciendo hace más de 10 días, que tenemos que mejorar la situación salarial de los efectivos de la Policía de Buenos Aires, y en ese contexto, y aprovechando... las gestiones que hizo el gobernador ante el gobierno nacional, estamos anunciando el día viernes no solamente el plan integral de seguridad que tiene que ver con cuestiones logísticas, con cuestiones materiales, sino algo que es muy importante para la policía de la provincia de Buenos Aires, que justamente además del tratamiento de su salario, también demás que tiene que ver temas que le incumben al policía y su familia, que es la sanidad policial, los problemas de sanidad que tiene la policía, que de una vez y para siempre vamos a intentar encarrilar a través de sus centros propios de atención, que tiene que ver con el acceso a vivienda. Ustedes saben que la policía de la provincia de Buenos Aires está distribuida en casi 320.000 kilómetros y tiene que trasladarse de un lugar al otro. Bueno. En el pliego de reivindicaciones planteaban un 56% de aumento para los cargos altos de la policía y de un 64% para los cargos más bajos. Y hablaban de un sueldo básico de Alin Carranca, la actividad, de 34.600 pesos. Bueno, este es el pliego de reivindicaciones, también pedían por vivienda los policías de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo viste, Laucha? Me parece que es todo parte de la misma discusión. Hace rato ya venimos charlando del tema seguridad, en lo particular en la provincia de Buenos Aires, pero en su conjunto en todo el país. Lo de Facundo Astudillo Castro fue un... ellos lo tomaron como un llamado de atención, no como un problema. Y Berni de igual manera. Berni, a las dos horas de que se dio a conocer la identidad de Facundo, del cuerpo hallado en el sur de la provincia, en Villarino... lanzó un video corriendo el eje totalmente y yendo de lleno al tema toma de tierras. Sure. Dijo, bueno, no dijo nada de Facundo, dijo, acá hay un problema que es la toma de tierra, vamos a tener tolerancia cero, y a partir de allí es donde salieron a responder o a defender, es decir, la agenda mediática se corrió y hasta el día de hoy estamos discutiendo más el tema de tierras que por ahí lo que pasó con Facundo. Hoy en día, no quiere decir que sea una discusión terminada, ni mucho menos, pero en la coyuntura se sabe manejar. Una cuestión sobre Bernie, que yo preguntaba con los cruces que tuvo con Sabina Frederick, de público conocimiento. Yo preguntaba, ¿qué onda Bernie? Porque en realidad uno ve distintas líneas dentro del kirchnerismo. Digo, del kirchnerismo, porque sabemos que dentro del Frente de Todos hay distintas concepciones para todo. Para la seguridad, para la economía. Ahora, y me decían, mirá, en realidad hay algunos que no asumen que la línea del kirchnerismo en seguridad es Sergio Berni. ¿Estás de acuerdo con eso? No, porque creo que el problema del kirchnerismo es que no tiene línea clara. Creo que hoy es positivo que si hay una inclinación sea por tener a Berni ahí. Imaginémonos que esto escala, digamos, estas escaramuzas, digamos, con lo que son reclamos salariales y un asterisco, digamos, en la Argentina, la sindicalización es para todos, aunque no nos guste su trabajo. ¿Vos estás de acuerdo con eso? La sindicalización de la policía de seguridad y de la fuerza de seguridad tiene que ver con un trabajo, nos guste o no, cómo se manejan, son trabajadores y tienen derecho a organizarse. Zaffaroni decía siempre que la manera de recaudar de la industria ilegal, ¿bien? La industria del delito, es piramidal, de la calle para las cúpulas. Entonces él decía, si se sindicaliza, se va a intentar romper esa pirámide y bueno y mejorar los ingresos legales, claro, de los policías. Es el planteo de Zaffaroni, y recuerdo uno de los tantos, ¿no?, que entró la polémica, porque hay quienes decían que las fuerzas represivas del Estado o de control, no pueden sindicalizarse porque pueden atentar contra la democracia. Pueden atentar contra la democracia con o sin sindicalización. Estoy de acuerdo. Demostrado está en Sudamérica, ya que lo pueden hacer porque tienen las armas, y es lo que estuvimos charlando desde hace unos días, siendo trabajadores que se sindicalicen. Ayer hubo una... Bueno, se difundió un video en la ciudad de La Plata. Fueron a la casa del gobernador, no a la gobernación, está a la vuelta en realidad, pero fueron a la puerta de la casa, no fueron al palacio de la gobernación de La Plata. Entonces, bueno, hay un pasito más allá, mamita. Van un paso más allá y fueron a buscar, entre comillas, a buscarlo a Kicillof. Y hubo otros encuentros de policías en Adrogué y en otras localidades de la provincia de Buenos Aires. Todas pequeñas, hay que decirlo, no hay que confundirse, pero bueno, estuvieron. Lograron su objetivo porque hoy ya temprano le dijeron van a haber aumento salarial, hay que ver la cifra del aumento salarial. Sí, yo creo que lo de hoy fue rápido, decir, bueno, quieren, tomen, listo. Claro. No jodan más, por favor, váyanse a su casa, que no se arme una pelota, más de la que ya está armada con el tema seguridad, porque está muy presionada la provincia de Buenos Aires, está en un fuego cruzado. Porque obviamente hay presiones de la policía bonaerense en su defensa propia, en sus intereses, que siempre los han defendido con mucha vehemencia. ¿Cuántos bonaerenses hay, Laucha? Porque vos tenés un artículo que recomiendo, que es el país con mayor densidad de efectivos de América. Es decir, que la Argentina es la que más efectivos por cada 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes. La ONU toma una suerte de promedio, no sé si llamar aconsejable o normal, que es algo así como 250 efectivos cada 100.000 habitantes. Bueno, la Argentina supera los 700 por 100.000 habitantes. Casi tres veces lo que plantea la ONU. Claro, o sea, no son... obviamente, por cantidad de población, no son las fuerzas más grandes de América, por una cuestión lógica, pero sí en relación a la población hay muchos efectivos. ¿En qué se esgrime como argumento, en qué discusión? Cuando el macrismo dijo vamos a usar a las Fuerzas Armadas para que nos ayuden en el control de las fronteras y la lucha contra el narcotráfico, estaban incurriendo en una ilegalidad, porque las Fuerzas Armadas tienen prohibido, luego de la dictadura militar, en el año 88 se redactó la Ley de Defensa Nacional, que dice las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en seguridad interior. No, está prohibido. El macrismo cambió un decreto, limpió otro y dijo, bueno, pero que vengan a ayudar contra el narcotráfico, etcétera. Ahí, además de que está prohibido, dicen, tenés una cantidad enorme de fuerzas de seguridad. Digamos, no es que te falta gente, A la Argentina no le faltan efectivos de seguridad. Era otra jugada esa. Era otra jugada, jugada pedida por Estados Unidos. Y además, y en esto también tiene que ver, las fuerzas de seguridad son de las más intervenidas e injerenciadas por los comandos norteamericanos en Sudamérica. De hecho, cuando vemos todo este esquema de espionaje ilegal de la AFI, del macrismo que está saliendo a la luz, muchos son o bonaerenses o ex policías retirados bonaerenses o que fueron trasladados de función o ex policías federales. De hecho, si vamos a una gran cantidad de policía, de efectivos de seguridad privada, de las empresas de vigilancia,